Nos vamos para el centro con nuestra compañera Anita Millán, que anda con unos músicos por ahí, me dijeron. Sí, ¿cómo estás, Tato? Bueno, mirá, ya estamos en la ciudad de Casa de Gobierno, muchísima gente. Ahora lo que quería contarles acá es que estoy con una compañera del sindicato de músicos. Sindicato de músicos. ¿Cómo te has sentido vos ahora con tanta movilización y ver que hay de tantas organizaciones? Okay, es la primera vez en muchos años que el sindicato, ya es la segunda de este mes, la segunda vez que nosotros nos manifestamos y bueno, estamos también peleando por nuestros derechos, derechos que nos tienen que devolver por medio de leyes, por medio de decretos, y nosotros nos tienen que devolver esa porción que todavía nos falta para que la sociedad entera sepa quiénes somos, además. Porque esto es así, esta movilización viene muy bien. También nosotros peleamos por nuestros derechos. El primer derecho es que nos tomen como trabajadores, no como alguien que lo hace pura y exclusivamente por un hobby. Creo que esa es la primera lucha. Y después, en adelante, una ley, que es la que estamos impulsando ahora con el senador Gantús. Por intermedio de él estamos impulsando una ley provincial de la del trabajador de la música. Muy importante, por cierto. Tato, bueno, ahí más o menos nos contaba la compañera cuáles son los reclamos que están llevando adelante y por lo cual también se convocan hoy al paro general. Ahí estábamos, con la opinión de que para demostrar una vez más que no son solamente dos sindicatos docentes, sino que es muchos trabajadores y mucha gente que está preocupada por la situación, ¿no es así? Exactamente. Acá me comentan también los compañeros que están haciendo un llamado, están impulsando una solicitud llamando a concurso abierto a todos los músicos de la provincia para integrar la orquesta de la Vendimia Nacional 2017. Concurso abierto para que no sea elegido a dedo los músicos que están representando a todos los músicos, digamos, de la provincia o de Cuyo, podríamos decir, en la fiesta mayor de los mendocinos. Muy bien. Ya se está juntando mucha gente por lo que se escucha desde acá, ¿no? Sí, hay mucha gente, como les habíamos dicho anteriormente, la verdad que la explanada está llena y inclusive para el lado del parque donde está el Memorial de la Bandera, así que sí, la convocatoria ha sido un éxito y bueno, ahora están hablando algunos compañeros y leyendo también las adhesiones que se han ido sumando a lo largo de la mañana. Bueno, Anita, muchas gracias por el laburo. Nos quedamos atentos a cualquier novedad que tengas. Dale. Abrazos. Abrazo. Ahí estábamos con nuestra compañera Anita Millán.